por qué, Alfredo, vos pensás que se mandan esta jugada, digamos, sin tener pruebas, posiblemente sabiendo que no iban a haber pruebas o que no había cómo acusarla? O pensar más bien qué ganancia va a resultar para ellos después de todo este proceso, a pesar de que la justicia haya dicho lo que haya dicho, a pesar de que haya quedado descubierto, que los medios están también operando y jugando. ¿Qué ves en esa jugada? Ellos operan sobre la idea preestablecida de un mendocino medio básicamente descerebrado. Y con el arco desaguadero como todo límite a sus análisis. Es imposible entender esto si no lo encuadramos en lo que está pasando en el contexto más amplio nacional, incluso regional o internacional. En este caso, la persecución a Milagro Sala es un tema que ha concitado ya el pronunciamiento de las Naciones Unidas. Estos tipos, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero estos tipos no les importa. Ellos no tienen problema, ellos salen a hablar en contra de Maduro, por lo de López, pero tienen la misma condena internacional y no se hacen cargo. Porque tienen, digamos, apuntan a la lobotomía general, ¿no? Entonces, dice, bueno, el que se aviva, y bueno, no nos va a votar, porque se va a dar cuenta que le estamos vendiendo un buzón más grande. Pero el problema es este, ¿cómo se pretende, lógica, seriamente, desvincular la persecución de Nerida Rojas con la de Milagro Sala? No se puede, es esencialmente lo mismo, por eso es. Entonces, si vos me preguntás qué interés, bueno, es el mismo interés en la persecución de Milagro, y es son intereses que se cruzan, y fíjate vos, gobernadores del mismo signo político. Idénticas acusaciones, idénticas prácticas ilegales para llevar adelante las persecuciones. El mismo enemigo, ¿no? Y bueno, yo digo que tendrán también sus cálculos electorales, porque ellos, bueno, eligen un enemigo, lo demonizan, bueno, todo lo malo se deposita allí, uh-huh, y sobre él se descarga toda la violencia sin límite. ¿Es un fallo que marca un precedente en esto de que los poderes supuestamente no son independientes, pero lo que vemos en la realidad no es eso, y más frente a los dichos del gobernador que sale a decir que está en contra, ¿no? Que lo ve como vergonzoso, una palabra así que utilizó. ¿Marca un precedente al diferenciarse de lo que piensa el Poder Ejecutivo? Mira, a mí me parece que la justicia de Mendoza en general tiene un buen nivel, hay estándares, hay un nivel de predecibilidad. Uno puede no estar de acuerdo con determinados criterios que son más extendidos o mayoritarios en la jurisprudencia, en la forma de ver las cosas de los jueces, pero hay una forma de ver qué es lo que estudiamos en la facultad, qué es lo que se discute en los juicios, en los debates en tribunales, que son las distintas corrientes doctrinarias y demás, pero esto está por fuera. Uh-huh. Esto está claramente por fuera del sistema legal. Entonces, el gobernador, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir un gobernador que viene sustentando toda esta persecución, que queda al desnudo, que queda al descubierto? Y bueno, no sé, yo hubiera esperado en democracia un gobernador que se preocupe porque hay un batallón perdido en el Poder Judicial que está haciendo persecución política como se hacía en la época dictatorial. Eso es preocupante. Un gobernador que dijera, bueno, si hay responsabilidades tienen que juzgarse con el código, con la Constitución en la mano y no como se hizo antes. Esto es lo esperable. Ahora, de decir que se tratan de jueces garantistas, que están una barbaridad, que están a favor del debido proceso, cuando, bueno, o sea, eso es la esencia misma de la democracia. Sin debido proceso no hay democracia. O sea, volvemos a la época del Falcón Verde, del centro clandestino de detención, ¿no? De los vuelos de la muerte. Eso es sin debido proceso. Eso es lo que vivimos los argentinos, sin debido proceso. Eso dice el gobernador, o sea, declaraciones francamente que lo ponen en un lugar de una derecha antidemocrática, ¿no? Una derecha predemocrática. Es muy, muy elemental lo de este señor. Y después, bueno, presionar y apretar para decir a los jueces los vamos a hacer echar por un jury, o bien presionar a la corte para que revierta este fallo, pero eso también lo hace quedar en ridículo, porque recordemos que estos señores se pasaron 10 años criticando al gobierno anterior, diciendo que quería una justicia adicta y demás, ¿no? Y que eran republicanos. ¿Y ahora qué? Se saca la careta. Alfredo, y en cuanto a los detenidos que quedan aún, ¿cómo está esa situación? Y es grave lo que está pasando. El artículo 458 del Código Procesal Penal establece que cuando en un caso alguno de los imputados recurre y el recurso es favorable, esa resolución se extiende, se llama efecto extensivo, se extiende al resto de los coimputados que estén en la misma situación. Esto quiere decir que ya el día lunes tendría que haberse ordenado la libertad de estas tres personas. Nosotros esperamos hasta el día de ayer. Ayer nos respondieron que no, que iban a pedir la prisión preventiva. Entonces, siguen reprimiendo sin ley, sin código, sin constitución. Es decir, esto es persecución. Estas tres detenciones, cuatro, porque justamente antes de ayer detuvieron a otra de las delegadas. Estas cuatro nuevos detenidos de la Tupac son cuatro detenidos, cuatro presos políticos detenidos sin ley y sin código por un gobierno que trabaja día y noche en la persecución sin ley, sin código, por fuera de la ley. No tienen causas, digamos, no, como las mismas causas que la Cámara ha declarado que no constituyen delito. Uh-huh. Son por las que están detenidos. Pero sería otra causa con los mismas... Las mismas causas, los mismos números de expediente. O sea, cuando un fallo beneficia a uno de los coimputados en un expediente, se tiene que hacer extensivo a todos. Claro. Todas estas personas estaban imputadas de asociación ilícita. Y estaban detenidas, estos tres personas están detenidas por la misma asociación ilícita, por el mismo expediente. O sea, son los mismos hechos. Y tenían la obligación de liberarlos. Así que es probable que dentro de un rato tengamos que denunciar nuevamente a la fiscal interviniente y a todo el resto de la procuración que la está avalando, porque ya la procuración lo tendría que haber separado, por privación legítima de libertad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y veremos qué otros delitos más, porque es una barbaridad lo que están haciendo, ¿no? La verdad que es gravísimo y que es esto, ¿no? Que lo que se ha logrado con este fallo es una partecita, ¿no? De esta gran persecución que continúa entonces. Yo recuerdo que cuando era chico, una de las pocas cosas que se podía hacer cuando estábamos en México con mi familia, relativo a lo que estaba pasando en el país, era difundir. En ese momento, bueno, Rodolfo Walsh hacía esta tarea, ¿no? Pues no había internet en ese momento, por eso es que lo matan cuando va a llevar esa famosa carta en el primer año de la dictadura militar, ¿no? Con un análisis de cuál era el saldo terrible desde el punto de vista humanitario que tenía la dictadura. Obviamente que no estamos ahora en dictadura, pero sí estamos volviendo a vivir este tipo de situaciones tan duras que se vivieron en aquel momento, pero en un contexto de un gobierno elegido por la gente, ¿no? Votado. Ya no es un gobierno impuesto directamente por la fuerza, ¿no? Que es una gran diferencia. Pero bueno, eso no obsta a que tengamos y vivamos estos episodios. Me parece que lo más importante es que los... En ese momento con un mimeógrafo y una fotocopia se hacía, ¿no? Y, o Rodolfo Walsh tratando de mandar la carta, ¿no?, para que alguien la recogiera en esa famosa agencia Ancla. En este momento, no sé, el trabajo de ustedes, el resto de los comunicadores y después las redes sociales y demás, tienen que servir para que, bueno, tratemos de ponerle freno a esta escalada autoritaria que se pretende imponer, ¿no?, con una persecución, bueno, como nunca la habíamos vivido. Por más que se pretenda banalizar, minimizar, reducir, esto va a quedar en la historia como un nuevo ciclo de persecuciones políticas, después de las que vivimos en la época de la dictadura. Así es. Bueno, Alfredo, la verdad que muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes.